acciones diarias que se van dando en cuanto a lo académico y demás, que bueno, nosotros vimos que por ahí se dan algunas injusticias, y bueno, vamos a tratar de luchar para que los estudiantes puedan verse representados y puedan tener su beneficio y no ser avasallados, digamos. Uh-huh. Y después, bueno, hay varias otras cuestiones que iremos viendo con el correr del tiempo, así que por ahora estamos más o menos con eso. Con eso. Bueno, agrupación Carlos Fuente Alba, ¿que tiene cuánto tiempo en la universidad? Sí, tenemos poco, porque nosotros nos formamos en octubre, más o menos octubre del año pasado. La verdad que la mayoría somos estudiantes de ciencias políticas. Vimos que nos valía ver la universidad en el momento en el que estaba. Estaba totalmente vaciada de contenido político, ¿no? Ya casi que las agrupaciones que estaban yendo y no quedaba mucho. Entonces, bueno, decidimos organizarlo. Al principio un poco alborotado porque nos corrían las elecciones entre estudiantes. Claro. Nos pudimos organizar, nos presentamos. Tuvimos la mala suerte de perder por 7 votos. Así que ahora, poder haber tenido el acompañamiento que tuvimos de los estudiantes y demás, ahora no, la verdad que no, nos llena de orgullo. Claro, como y además hemos podido crecer mucho porque hemos tenido nuevos integrantes ahora en la agrupación. Estamos tratando de salir un poco de ciencias políticas, tratar de tener representación en todas las carreras. Tenemos compañeros de administración y demás. Y bueno, estamos tratando de seguir haciendo actividades como hemos hecho este año. Participamos también de lo que es la fotocopiadora autogestionada con otros chicos que por ahí no tienen militancia, pero compartimos ideales y demás. Así que, por suerte, estamos creciendo. Bueno, ¿cómo va el tema ese de la fotocopiadora autogestionada, que sabemos es un servicio que los estudiantes usan mucho? Bueno, sí, va bien. Estamos trabajando ahí, estamos metiendo bastantes pilas a eso, así que por suerte, por ahora todo va bastante bien, así que estamos mejorando. Hemos hecho una jornada por la violencia institucional el mes pasado. Se acercó muchísima gente, hemos pintado murales, hemos hecho festivales, hemos hecho buffet y demás para ir mejorando el servicio, así que estamos en eso también. Están trabajando un montón. Bueno, se cortó justo cuando le íbamos a decir a Matías Paz, muchas gracias por la nota, se cortó la comunicación.